pero las penas te agobian, negro José. Es muy feliz cantoneando, dichoso es, amigo negro José. Perdóname si te digo, negro José, eres diablo, pero amigo negro José. Para